El Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales quiere compartir con los compañeros registradores civiles, personal auxiliar y en general con los empleados de la institución las reformas que recientemente se establecieron en el reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Como mecánica, vamos a señalar únicamente aquellos artículos y de manera puntual los numerales que han sido objeto de reforma en el reglamento. En la sección 4, Departamento de Registro Civil, se establece que el Departamento de Registro Civil en el artículo 20 es el órgano técnico encargado de planificar, coordinar y supervisar y controlar las actividades que se desarrollen en los registros civiles municipales y auxiliares. Dirigirá y coordinará además las actividades de transcripción a la base de datos del registro civil de toda la información contenida en los libros copiadores, sus imágenes digitales y comunicaciones de anotaciones marginales de los registros civiles que no cuentan con sistema automatizado, la verificación y control de la calidad de las actualizaciones que se hagan a dicha base de datos, inventariar y analizar los diferentes libros, copiadores y anotaciones marginales, investigar y resolver los rechazos de identificación que tengan origen en el registro civil y las demás actividades y funciones asignadas por la subdirección técnica o por el directorio. En el artículo 21 se establece, son atribuciones del Departamento del Registro Civil. ¿Cuáles fueron modificadas? La número 2, propiciar la coordinación interinstitucional en cada una de los registros civiles y de las diferentes autoridades en los respectivos municipios y ordenar a los registradores civiles la ejecución de operativos de promoción de inscripciones, así como de la identificación de los ciudadanos. ¿Qué destacamos de esto, compañeros registradores civiles y personal auxiliar? Que deben propiciar toda una relación con las diferentes autoridades en la comunidad a efecto de que podamos promover operativos para fortalecer la cultura registral y la promoción de las inscripciones, además del proceso de identificación. También vamos a destacar en el numeral 11, que se refiere a ordenar mediante resolución la subsanación respectiva, sí. Y en la letra C, de manera puntual, la ampliación al reglamento establece asignando número de acta cuando se hubiese omitido. Recuerden ustedes que el Departamento del Registro Civil es el encargado de la asignación de los números de acta una vez realizada la inscripción y que el libro copiador respectivo ya ha sido remitido al Departamento de Archivo Central a través del Departamento de Registro Civil. En el numeral 12, que corresponde al artículo 21 del reglamento, se establece en las reformas grabar la información registral proveniente de los registros civiles municipales y auxiliares del país que utilizan procedimientos manuscritos en base a la información de los libros copiadores y a las copias de las comunicaciones de anotaciones marginales. Esta actividad obviamente le corresponde al Departamento de Registro Civil. El numeral 14 del mismo artículo, velar y coordinar con los departamentos de identificación y tecnología de información la migración consistente de la información registral de los registros civiles digitalizados a las bases de datos correspondientes. Aquí es de establecer que el Registro Nacional de las Personas está informatizando casi el 100% de los registros civiles y el departamento tiene dentro de sus obligaciones el velar por la migración constante de la información en aquellos registros civiles remotos que aún no están en línea. Numeral 16 del mismo artículo, solicitar al Departamento de Archivo Central las certificaciones de la información contenida en el microfilm, base de datos o en los libros copiadores y cualquier otro respaldo documental para facilitar sus labores. El numeral 17, asignar mediante resolución escrita y previa verificación de base de datos de emisión de tarjeta de identidad y de los libros los números de acta en los casos de duplicación de aquellos o que por error cometido en la asignación del número de identidad. Es muy frecuente que nuestros compañeros registradores civiles estén solicitando al Departamento de Registro Civil la asignación o reasignación de números de acta en virtud de duplicidad o en aquellos casos que por error institucional se le ha asignado a otra persona. El numeral 18 y 19 quedan intactos en cuanto a su contenido, a excepción del 19, que en su último párrafo tiene una modificación. El artículo 19, velar porque los números y cantidades de formularios de solicitud de tarjeta de identidad, de actualización domiciliaria y reclamos electorales sean coincidentes con los números y cantidades de los formularios entregados a cada municipio, de acuerdo, y aquí viene la modificación, de acuerdo a su carga electoral y a las estadísticas que lleva la institución. El numeral 22 del artículo 21. Promover el uso del número único de inscripción de nacimiento en todos los documentos oficiales. Esta es una labor que le compete a los jefes del Departamento de Registro Civil, ya que ellos obviamente dependen jerárquicamente de la subdirección técnica y en el reglamento se les asigna esta función de promover el uso del número único de inscripción. Numeral 23, velar porque se utilicen los formularios uniformes y porque se desarrollen las aplicaciones informáticas y procedimientos registrales acorde a las necesidades y requerimientos del Sistema Integral de Registro Civil, conforme a lo que establece la ley y este reglamento. Este numeral es muy importante, ya que los jefes del Departamento de Registro Civil deben asegurarse de que bajo criterios técnicos y legales uniformes se realicen todos los procedimientos en el área registral y en las aplicaciones informáticas y los procedimientos respectivos. El artículo 23 de la subsección 1, que se refiere a los registros civiles, tiene una modificación, el artículo 23 en su segundo párrafo. El artículo 23 establece: en cada cabecera municipal habrá un registro civil municipal a cargo de un registrador, pudiendo haber más de uno nombrados por el directorio, en cuyo caso la titularidad se rotará cada 6 meses. Ambos serán responsables del normal funcionamiento del despacho y deberá distribuir equitativamente el trabajo entre él y las demás conforme a lo que establezca este reglamento. La modificación es el segundo párrafo del artículo 23. El directorio podrá crear registros civiles auxiliares en aquellas circunscripciones del municipio que por su importancia, distancia o carga poblacional fueren necesarias, determinando la competencia territorial y el asiento del mismo. El registrador civil titular asignará a dicho registro civil auxiliar con la periodicidad que fuere necesaria, con base a la demanda y de servicios esperada, los libros, números de acta. Igualmente, el directorio podrá suprimir registros auxiliares. También podrá crear ventanillas registrales auxiliares, permanentes o temporales, en centros hospitalarios del país u otras dependencias que lo ameriten previa autorización. De igual manera, el directorio también podrá nombrar en algunos municipios asistentes de registradores civiles, quienes asumirán la titularidad cuando el registrador civil municipal en funciones se encontrare de vacaciones, permiso o incapacidad. Salvo en aquellos registros civiles municipales donde el directorio haya nombrado más de un registrador civil titular, donde este último asumirá las funciones del cargo según la rotación establecida. El artículo 24 del reglamento tiene una modificación. En una palabra, lo leeremos de manera completa en la parte donde inicia el artículo. Artículo 24. Además de las establecidas en la ley del RNP, serán atribuciones y obligaciones de los registradores civiles. Número 3. velar porque se cobren y perciban las tasas registrales establecidas en el arancel y se agrega como ampliación al reglamento y la ley. El numeral 5, publicar en un sitio visible de la oficina registral el listado de tarjetas de identidad y carnet de identificación de menores, y se agrega como reforma al reglamento en el numeral 5, recibidos para su distribución. El numeral 7 del citado artículo establece 7. Efectuar con prontitud, de acuerdo a la demanda y concentración poblacional, las anotaciones marginales en las inscripciones correspondientes en los libros que obran en su poder sin que ese plazo exceda a los 10 días hábiles. Numeral 8. También una ampliación o reforma al reglamento. Librar con la misma prontitud las comunicaciones de anotaciones marginales a los registros civiles correspondientes, así como la respectiva copia al Departamento de Archivo Central sin que ese plazo exceda de 10 días. Esto es bien importante, compañeros registradores, en virtud de que se nos establecen los plazos correspondientes para la emisión de las comunicaciones a los registros civiles y al Departamento de Archivo Central. Esto es bien importante, compañeros, porque esto también va a medir en alguna medida el nivel de eficacia en el desempeño de sus funciones y no acumular documentos que inciden en que no se refleje en el sistema registral, en la base de datos, la actualización en lo relativo al estado civil. El numeral 10, elaborar y remitir el informe mensual de estadísticas internas a la unidad respectiva por conducto de los oficiales civiles. De igual manera lo podrán enviar directamente a la unidad de estadística debiendo remitir copia a la oficina de la oficialía civil correspondiente. 11. En los lugares donde no exista una oficialía civil departamental o seccional, deberán recepcionar las solicitudes de reposiciones, rectificaciones, adiciones y subsanación de alteración de las inscripciones canceladas y o anotaciones y remitirlas con los documentos de respaldo a la oficialía civil departamental o seccional más cercana. Es muy importante lo establecido en el numeral 10 para efecto de la dinámica de que periódicamente debe remitirse la información estadística, como ya se reiteraba, a través de las oficinas de las oficialías civil correspondiente o directamente a la unidad de estadística en Tegucigalpa. El numeral 15, inscribir las resoluciones ordenadas por los oficiales civiles, director, secretaría general, departamento de registro civil, oficialía civil y órganos jurisdiccionales previa calificación registral en su caso. 18, supervisar y coordinar permanentemente las acciones, procedimientos y demás actividades de control administrativo técnico de la Oficina del Registro Civil Auxiliar en las circunscripciones establecidas dentro de su municipio o en los hospitales o establecimientos de salud donde funcionan las mismas. El artículo 19 es objeto de reforma, el numeral 19, solicitar al Departamento de Archivo Central, previa verificación del acta original, la documentación de respaldo para la reposición de oficio de las actas contenidas en los libros o folios que se deterioren, destruyan, mutilen o extravíen, total o parcialmente, e inscribir las resoluciones que recaigan en las mismas en los libros de reposiciones de oficio. Esto es muy importante, compañeros, porque tenemos que asegurarnos que todos los trámites que corresponden a las reposiciones de oficio estén sustentados en respaldos documentales que obren en poder del Archivo Central o, en su defecto, en casos muy especiales, incluso en el Archivo Municipal. Pero que no se desnaturalice el hecho de que los respaldos documentales son los que obran en custodia de la institución. numeral 20, asignar el número de acta correcto en aquellos casos que aún obrase en su poder los libros original y copiador, y hubiese duplicación u omisión del número de acta en el mismo, en cuyo caso deberán notificarlo al Departamento de Registro Civil de inmediato y consignar para este efecto la nota técnica respectiva, justificándola debidamente siempre y cuando no se haya solicitado tarjeta de identidad con dichos números, en cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en este reglamento. Recuerden, compañeros registradores, si usted ya hizo la inscripción, se equivocó al momento de asignar el número de acta correspondiente y ya remitió el libro duplicado o copiador al Departamento de Archivo Central, la reasignación de número corresponde a la jefatura del Departamento de Registro Civil. Pero como lo expresa este numeral, si usted conserva el libro original y no ha remitido el libro copiador, usted podrá reasignar o corregir o asignar el número que corresponda, haciendo las verificaciones para no cometer un error, tal como se señala aquí, de verificar si se ha emitido o no tarjeta de identidad con ese número. El numeral 24. Remitir al Departamento de Archivo Central los libros copiadores con su índice respectivo, a más tardar la semana siguiente después de terminado el mismo, con excepción del que esté en uso al finalizar el año natural, el cual deberá ser remitido con el total de inscripciones realizadas hasta el 31 de diciembre de ese año, remitiéndose en el mismo el plazo establecido anteriormente. Esto es muy importante también, compañeros registradores y compañeros escribientes, porque ha sido una mala práctica registral el hecho de no remitir los libros duplicados, ya sean manuales o mecanizados, y esto impone un montón de situaciones que reflejan aparentemente que no hay un buen desempeño en nuestro trabajo y no estamos cumpliendo con un requerimiento de seguridad que los libros duplicados, así como tenemos el respaldo de la base de datos, debe estar en el archivo central previendo cualquier eventualidad o calamidad o situación de deterioro en el futuro. Numeral 27. Poner en práctica las disposiciones manuales y guías de control interno, transparencia, rendición de cuentas, seguridad ética y demás aprobadas por el directorio. 31. Realizar campañas de sensibilización y promoción para el logro del registro universal, oportuno y sostenible a través de la capacitación de los promotores registrales en las comunidades. Recuerden, compañeros, que se ha estado realizando todo un proceso para promover la cultura registral en nuestro municipio y se han estado organizando los talleres de promoción de cultura registral a través de la consolidación y organización de la red de inscripción oportuna. 32. Realizar operativos de inscripción en los diferentes hechos y actos del Estado civil de las personas naturales, así como de identificación, difundiendo los servicios que presta el Registro Civil Municipal a los habitantes de su jurisdicción, operativos que deben ser previamente autorizados por la Jefatura del Departamento del Registro Civil. El numeral 34, coordinar sus actividades con las instituciones públicas, privadas, se agrega ONGs y otras, con el fin de lograr el mejor desempeño de sus funciones, debiendo garantizar la imparcialidad en sus actividades con el objetivo de contribuir a disminuir la tasa de subregistro. El numeral 35 sufrió o es objeto de reformas, coordinar la red de inscripción oportuna Río en su municipio, con el propósito de promover la cultura registral y la inscripción oportuna de los hechos y actos, situación que hicimos referencia anteriormente. El 36, delegar el ejercicio de sus funciones en caso de ausencia mayor de un día en el asistente o en su defecto en el empleado mayor de mayor antigüedad en el cargo, debiendo informarlo de inmediato a la Subdirección Técnica y Departamento de Registro Civil, proporcionarle al sustituto todos los instrumentos necesarios para el ejercicio de sus funciones. En el caso de los municipios donde haya más de un registrador civil nombrado, este asumirá dicho cargo. Numeral 37. informar al personal de su dependencia sobre circulares, órdenes e instructivos que le den sus superiores jerárquicos. Esto es muy importante, compañeros, porque muchos registradores civiles en la práctica, como mala práctica, no comparten esta información contenida en estas circulares, órdenes o instructivos. El numeral 38, firmar y sellar debidamente y en su caso grabar las inscripciones, anotaciones y cancelaciones efectuadas durante el día y hacer el cierre de año de actividades en un libro especial que al efecto le proporcionará el Departamento del Registro Civil. 39 también es un artículo o un numeral nuevo. Llevar un libro control de las constancias negativas extendidas en su registro, el cual será autorizado por el Departamento de Registro Civil debiendo archivar una copia de la constancia y de las copias de los documentos de soporte del mismo, debiendo remitir dicha documentación cada 6 meses al Departamento de Archivo Central. ¿Cuál es la importancia de habilitar este libro de control? En muchas ocasiones, nuestros compañeros registradores civiles reciben comunicaciones de las oficialías civiles donde ordenan la inscripción mediante reposición por omisión de un nacimiento. Y a veces nuestros compañeros registradores civiles no tienen la certeza si ellos emitieron o no la constancia negativa respectiva. Esto contribuirá a un mejor control y asegurar la legalidad de este proceso. El numeral 40, cotejar firmas y sellos de las resoluciones y comunicaciones emitidas por las autoridades del RNP y demás registradores con base a la copia del registro de firmas que para tal efecto le será proporcionada por la Secretaría General. Artículo o numeral 41. Llevar el libro de control de resoluciones y expedientes que se les aplicó la calificación registral, informando a los departamentos de Registro Civil e Inspectoría General de las que no fueron ratificadas o subsanadas. Esto es muy importante, compañeros, porque salvo que se aplique la calificación registral y es ratificada por el respectivo oficial civil, el registrador civil por ley está obligado a hacer de conocimiento del señor director de la institución y de la inspectoría del hecho de la ratificación y de la aplicación de la calificación. El llevar el libro de control de resoluciones y expedientes a los cuales se le aplicó la calificación registral contribuirá en gran medida a un mejor control del Departamento de Registro Civil y a las labores de investigación de la Inspectoría General de la institución. 42. Inscribir las resoluciones ratificadas una vez agotado el trámite de calificación registral y realizar la denuncia cuando fuere pertinente. 43. La rectificación de oficio cuando se hubiese producido errores u omisiones en los asientos de las inscripciones de los hechos y actos del Estado civil de las personas naturales que fueren imputables a empleados y funcionarios del Registro Civil. 44. Notificar al Departamento de Registro Civil cuando la secuencia de las inscripciones no preservan el orden cronológico. 45. En el caso de que no hayan enmiendas y observaciones una vez finalizada la inscripción, al inicio del primer renglón destinado para esto se deberá consignar la palabra ninguna. Constituye, compañeros registradores, una mala práctica el no insertar esta leyenda con la palabra ninguna cuando no existe en una inscripción en la casilla de enmiendas y observaciones el omitir esta leyenda. 46. Extender la certificación de acta, copia del folio debidamente validada con la firma y sello, con su respectiva fecha de emisión, con la indicación del tomo, folio, año y la comunicación de anotación marginal en su caso, para grabar o actualizar en la base de datos del Registro Civil. Esto es muy importante porque se constituyen en requisitos esenciales al momento de llevar a grabar esta información y la cual sirve como respaldo documental. 47. Enmarcar sus actuaciones con un enfoque de derechos humanos y ética en el servicio, cumpliendo con las disposiciones derivadas de las políticas públicas de la primera infancia, derechos humanos, inscripción oportuna y protección social. Debemos ser muy cuidadosos en esta actitud institucional, compañeros, porque no podemos generar discriminación con los usuarios del registro civil. Si bien es cierto, estamos obligados a hacerle las observaciones en cuanto a cumplimiento de requisitos, pero el exceso en situaciones en las cuales terminamos negando el servicio pueden ser objeto de denuncias y de infracción cometida por ustedes. 49. Las demás que legalmente le delegue a través de la subdirección técnica o el directorio. En los casos de los municipios donde no se han nombrado dos o más registradores civiles, el que no ejerza la titularidad en el periodo establecido por el directorio deberá cumplir en coordinación con el titular lo establecido en los numerales 3, 4, 5, 6, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 36 y 38 de este artículo. El artículo 25 fue objeto de reforma en el numeral 6. El 25 establece: sin perjuicio de lo establecido en la ley del RNP, queda prohibido a los registradores civiles. Y el numeral 6 establece como una inclusión nueva: dejar en suspenso o inconclusa una vez iniciada una inscripción de cualquier hecho o acto, so pena de incurrir en responsabilidad penal. Este es el caso típico, compañeros, del registrador civil que inicia una inscripción y el declarante le dice: fíjese que voy a ir a mi casa porque necesito consultarle a mi esposa un dato esencial, o ya no tengo tiempo porque voy a ir a trabajar. La formalidad del acto es único en el sentido de que no se puede diferir en tiempo, sino que no se puede perder la unidad del acto. Esto puede repercutir en una sanción o en responsabilidad legal. El artículo 9, extender certificaciones sin tener bajo su custodia el libro correspondiente o transcribiendo manualmente la información de la base de datos, de igual manera tomando la información de una certificación extendida anteriormente. Esta mala práctica se ha detectado de manera aislada y que la han realizado algunos compañeros registradores civiles cuando por alguna circunstancia el libro está deteriorado, no tenemos el respaldo del libro original y lo hacemos en base a documentos secundarios que en ningún momento pueden servir de base para hacer la inscripción o la certificación. 10. Emitir certificaciones de las inscripciones de los hechos y actos correspondientes a su periodo como registrador civil municipal sin que éstas estén firmadas y selladas, igualmente las que no estén convalidadas bajo el amparo del artículo 126 de la ley de conformidad al artículo 10 de este reglamento, so pena de incurrir en responsabilidad legal. Por eso es importante, compañeros registradores civiles y personal auxiliar, que inscripción concluida, inscripción firmada. Eso es lo que aspiraríamos de manera radical, pero por lo menos al terminar y concluir el libro, compañeros, inmediatamente debemos proceder a firmar y sellar el libro correspondiente. Es inadmisible que en un registro civil de alta población, de alta densidad de población, o en un registro civil de menor densidad de población, se siga repitiendo y cometiendo esta mala práctica. 11. Modificar la base de datos sin el respaldo documental, sin seguir el procedimiento establecido, la clave y el perfil adecuado. Muchos compañeros registradores han tenido la mala experiencia de haber realizado modificaciones y de no contar con los respaldos documentales, lo que genera responsabilidad civil y penal. 12. Facilitar su código de usuario y clave de acceso a la base de datos a cualquier funcionario o empleado del Registro Nacional de las Personas o personal ajeno a la institución. Es inadmisible que un empleado o un registrador civil o personal auxiliar le facilite su clave de usuario en el sistema para que otra persona no autorizada, empleado de la institución o un particular, pueda acceder a modificar o a consultar información si no está autorizado. Numeral 16. no cumplir las disposiciones de atención preferencial para adulto, mayor, persona con discapacidad y personas embarazadas. Se establecía en un artículo anterior lo de las políticas públicas que la institución debe observar, y nosotros debemos observar la atención preferencial en lo señalado anteriormente. No podemos imponer criterios de trabajo donde atendemos con pases de cortesía, que ha sido una mala práctica en el pasado, o dando preferencia que accedan las personas que no han hecho la fila correspondiente, que corresponde al principio de por orden de llegada, y lo que se establecía anteriormente de la atención preferencial con personas mayores, discapacitadas, mujeres embarazadas y personas enfermas. 17. No cumplir con las disposiciones derivadas de las políticas públicas de primera instancia, derechos humanos, inscripción oportuna y protección social. 18. Permitir que los libros, bases de datos y documentos sean trasladados fuera de la oficina por personas particulares o empleados no autorizados. Se ha constituido en una mala práctica, por ejemplo, que los registradores civiles le faciliten el tomo que contiene las inscripciones a particulares para que vayan a sacar copias fotostáticas fuera de la institución. Si bien es cierto, no tenemos toda la logística en algunas oficinas, o en la mayoría, para facilitar las copias fotostáticas, pero el responsable de llevar ese documento para poder obtener la copia fotostática correspondiente son únicamente el registrador como responsable de la custodia de los documentos y los empleados a los cuales delegue este para realizar esa labor. 20. Negarse indebidamente a extender certificaciones de inscripciones de los libros o bases de datos bajo su custodia. Recuerden, compañeros, el registro civil es público. Aquí no podemos establecer criterios de restricciones personales, sino tener en claro únicamente aquellas limitaciones que por orden del principio de secretividad o derecho a la intimidad, que ya se regula en este reglamento, podemos tener alguna reserva en dar información, pero no podemos negarla cuando el principio de publicidad del registro civil es amplio. 21. Negarse a validar mediante nota técnica aquellas anotaciones marginales que no se encuentren firmadas y selladas por el registrador civil cuando existe el respaldo documental que dio origen a ella. Esto sería totalmente arbitrario. Temerario sería que realizáramos la nota técnica de veracidad y no tenemos el respaldo documental. 22. Negarse indebidamente a recibir y extender constancias de encontrarse inscrito un hecho o acto inscribible, o sea, la constancia negativa, en los libros bajo su custodia cuando se haya presentado la documentación respectiva.